Rivera. Comunicación que ha sufrido bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaja el spati la botani. Te jaye de yawayik de su bonin copeti. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA Radio 1, Red Radio Chiapas del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa que va a estar acompañado en la conducción por mi compañero Héctor González. Estamos escuchando la pieza musical de fondo, Cucu, interpretada por The Mini Vandals, featuring Mamadou, Koita en Lazo. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast en la red social Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz, y también pueden escucharnos en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich. Suscríbanse a nuestro podcast. Estamos ya en nuestro programa número 25 de este año 2022. Por favor, tengamos en cuenta seguir cuidándonos ante la contingencia por la COVID-19, y nosotros seguimos pregrabando este programa. Un saludo a todo el público que nos escucha en distintos lugares de Chiapas, de nuestra República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, y a la comunidad universitaria de la UNICH, que ya está próxima a celebrar sus graduaciones. Y hablando de la UNICH, recordemos que está la convocatoria de nuevo ingreso a las 6 licenciaturas que oferta nuestra universidad: Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Lengua y Cultura. Las sedes de la UNICH son San Cristóbal de las Casas, Xochuc, Las Margaritas, Yajalón y Valle del Tulijá. Para más información, consulten por favor la página www.unich.edu.mx y nuestras redes sociales. Y para aquellas personas interesadas en posgrados, la UNICH tiene dos ofertas: la maestría en estudios interculturales y la maestría en economía social y solidaria. Pueden consultar las convocatorias en www.unich.edu.mx, y se ha ampliado el registro para el 29 de junio del año en curso. Así que ahí está la información. Si requieren más datos, pueden acudir a nuestra sede central en Corral de Piedra número 2, Colonia Corral de Piedra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y para ampliar más datos sobre estos posgrados, tendremos una información que nos envía el coordinador de la maestría en Economía Social y Solidaria, el maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval. Saludos, maestro Plinio. Y también escucharemos a dos estudiantes. Uno es de la maestría en Estudios Interculturales, Ángel Gabriel Amores, que comparte su experiencia en este posgrado, y Susana Leticia Herrera Narváez, de la maestría en Economía Social y Solidaria. Saludos también para nuestros estudiantes. Escucharemos producciones realizadas por estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural como parte de sus actividades en la formación profesional. Y ahora, hablando en terreno musical, ¿quieren escuchar sobre el metal y reggae de los pueblos originarios? Continuamos divulgando Queremal Tazón, Música de la Juventud, una investigación dirigida por Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH, en coproducción de Caminantes MX, Emanuel Rodríguez y Chris Nape. Ese trabajo, a través de las entrevistas y la música, busca revitalizar la diversidad lingüística de los artistas de los Altos de Chiapas a través de los géneros musicales de rock, hip hop, metal y reggae. Y hoy tenemos el capítulo 3 de esta producción. Y en otros temas, recordamos el Día Internacional del Yoga con una producción realizada por Diego Mesa. En la sección CLUM tenemos producciones de estudiantes de cuarto semestre de Comunicación Intercultural con los temas del significado del calendario para la cultura celtal y una entrevista de semblanza bilingüe titulada Los trajes de la vida. Envío saludos a todo el equipo de producción de este programa y les invito a escuchar algunas efemérides. El 21 de junio es Día del Sol, Día Mundial de la Jirafa, Día Internacional del Yoga y Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Un 22 de junio de 2015 fallece el compositor y director de orquesta James Horner y un 24 de junio de 1564 se funda la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Un 25 de junio de 2014 muere la escritora española Ana María Matute y el 26 de junio es el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Y con mucha alegría les compartimos que la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, la COEPES, aprobó la licenciatura de agroecología que ofrecerá la UNICH en el municipio del Porvenir. De esto nos amplía a datos la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals. Escuchemos. En esta ocasión, me dirijo a ustedes para comentarles que como resultado del trabajo académico realizado por un grupo de docentes, la Universidad Intercultural de Chiapas contará a partir de agosto del presente año con un nuevo programa educativo. Se trata de la Licenciatura de Agroecología. La apertura de este nuevo programa se enmarca en la estrategia de alimentación saludable, justa, sustentable y económica que impulsa el actual gobierno de la República desde julio del año 2020. Con esta estrategia se busca reestructurar las políticas públicas para el impulso de la soberanía alimentaria. También se busca romper con la dependencia que tenemos actualmente de alimentos importados y ultraprocesados. En esta estrategia participan diversas instancias y varias instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Intercultural de Chiapas. Estas instituciones propusieron la formación de profesionales en el campo de la agroecología y la UNICH participó en estos esfuerzos tomando como base la propuesta general para diseñar el plan de estudios de esta nueva licenciatura. Se trata de un diseño curricular innovador de carácter modular que potencia la vinculación comunitaria y fortalece la interculturalidad. Su objetivo es formar profesionales comprometidos con la gestión y el manejo de sistemas agroecológicos que contribuyan al cambio social ambiental y promuevan prácticas alimentarias saludables atendiendo a las particularidades de cada región de Chiapas. La licenciatura iniciará dando respuesta a las necesidades de formación que en esta materia presenta una de las regiones de nuestra entidad que muestra las mayores carencias y rezagos educativos. Se trata de la Sierra Mariscal. Retomando los esfuerzos señalados, la UNICH presentó el año pasado un proyecto en la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública para la consolidación institucional. En el proyecto se planteó y llevó a cabo el estudio de factibilidad realizado en la región, a partir del cual se identificó el municipio El Porvenir como el idóneo para iniciar esta oferta educativa. Una vez aprobada esta licenciatura por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Chiapas y una vez que ya se ha firmado el convenio de colaboración con el patronato que en este municipio respalda y coadyuva en su implementación, estamos anunciando este logro importante que fortalece a nuestra universidad y ofrece a los y las jóvenes de la región Sierra Mariscal una oferta educativa de nivel superior innovadora, con pertinencia cultural y con impacto en el desarrollo regional. Nos congratulamos con la apertura de este nuevo programa educativo que sin duda abre la posibilidad de extender el área de influencia de la UNICH hacia esta región. Es así que la oferta educativa crece y próximamente estará presente en El Porvenir, cumpliendo una aspiración que desde hace más de una década se había perfilado y dando cumplimiento a un compromiso institucional que sin duda beneficiará a la población chiapaneca. Próximamente daremos la bienvenida a los primeros grupos de estudiantes que integrarán la primera generación de este programa educativo que esperamos se desarrolle, fortalezca y consolide en los próximos años. La maestría en Economía Social y Solidaria es un programa apropiado precisamente a las condiciones naturales, sociales, culturales y ambientales del sureste mexicano y de todos los entornos rurales e indígenas de la República Mexicana. Invito a todos los egresados de licenciaturas en Ciencias Sociales, principalmente a los egresados de nuestras universidades interculturales del país, a que revisen la página de nuestra universidad en donde se encuentra actualmente la convocatoria de esta maestría. Esta maestría inició en agosto del 2021 y actualmente esa generación está terminando el segundo semestre. Esta sería la segunda generación que estamos en proceso de promoción en este momento. Por tal motivo, pues invito a todos los interesados a que se puedan comunicar a los teléfonos, los correos y los medios a través de los cuales podamos recibir su comunicación y su solicitud de información en nuestra página. Estamos a la orden en la Universidad Intercultural de Chiapas y nuestra página, la plataforma de la universidad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Soy Ángel Gabriel Amores, originario de Tapachula, y bueno, les invito a inscribirse al posgrado de Estudios Interculturales en la Universidad Intercultural de Chiapas. La intención de inscribirme fue tener una perspectiva interdisciplinaria. Es una maestría avalada por CONACYT, y bueno, estas irrupciones que ha causado en mí como persona me parecen interesantes y los invito para que ustedes puedan aprender un poco más, para aprender desde la horizontalidad. Y bueno, los invito, todo lo podrán encontrar en la página oficial de la UNICH y ahí está en la base de datos. Así que chicos, anímense y yo sé que les va a interesar. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor González, les mando un saludo a quienes nos escuchan en esta emisión. Les invito a que nos sigan sintonizando y que descarguen el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Quiero recordarles que pueden revisar las convocatorias de nuevo ingreso a la Maestría en Economía Social y Solidaria y la Maestría en Estudios Interculturales que oferta la UNICH. Los datos se encuentran en la página www.unich.edu.mx. Aparte de eso, quiero informarles que se amplía el plazo de registro hasta el 29 de junio del año en curso. A continuación, les presento la entrevista a la estudiante de la Maestría en Economía Social y Solidaria, Susana Leticia Herrera Narváez. Estamos con la estudiante Susana Leticia Herrera Narváez. Ella es madre de familia y también está cursando la maestría en Economía Social y Solidaria en la UNICH. Susana, ¿qué nos puedes comentar de tus estudios previos? Soy técnico en administración y cuento con la licenciatura en Desarrollo Sustentable. ¿Cómo surge tu interés por estudiar el posgrado en Economía Social y Solidaria en la UNICH? Mi interés en la maestría surge después de un tiempo de haber trabajado en algunas asociaciones civiles como técnico y coordinadora de proyectos, lo cual me permitió interactuar y colaborar con organizaciones de productores de café, grupos de mujeres y jóvenes. Esto me dio a conocer un poco de todo el trabajo organizativo, comercial y de producción que realizan, y sobre todo llamó mi atención su permanencia o consolidación, el trabajo colaborativo, el buscar el bien común de todos y los valores internos con los que se manejan. Y al yo encontrarme con la maestría en Economía Social y Solidaria, pude identificar que es esta la economía que muchas de las comunidades u organizaciones están empleando, y consideré la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y herramientas o experiencias que me permitan en algún otro momento aportar. ¿Nos puedes comentar algunos aprendizajes, algunas experiencias que has ido obteniendo en esta maestría? La maestría ha contribuido en mí a la adquisición de nuevos conocimientos y herramientas de análisis financieras, por mencionar algunas. Y lo más importante es que no solo se ha quedado en la teoría, sino que en la práctica, a través de los trabajos de campo, nos han brindado la oportunidad de conocer y acercarnos a experiencias reales de organismos que se conducen bajo los principios cooperativos dentro de la economía social y solidaria, y que muchos de ellos se encuentran dentro de nuestra misma localidad, de los cuales se conoce muy poco. Y hacerlos visibles es algo que podemos aportar desde la maestría. Hemos participado también en foros nacionales como internacionales, ya sea como oyentes o como ponentes, en algunos cursos formativos y también en algunos intercambios de experiencia, entre otras actividades. Finalmente, ¿algún mensaje que tú quieras enviar al público radioescucha de Los Colores de la Voz para quienes se interesen en esta maestría en Economía Social y Solidaria que oferta la UNICH? Invito a todos aquellos estudiantes, emprendedoras, economistas, sociólogas, etcétera, o a toda persona que esté interesada en construir una economía basada en principios y valores, que se inscriban y cursen la maestría en Economía Social y Solidaria. Agradecemos a Susana Leticia Herrera Narváez por esta entrevista. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Ahora es el turno de escuchar el capítulo 3 de Queremalta Sony, Música de la Juventud. En las emisiones pasadas escuchamos el capítulo 1 sobre el rock y el segundo capítulo sobre el hip hop. Hoy le toca al metal. Les recuerdo que es una investigación realizada por Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH, en coproducción de Caminantes MX. Para más información, pueden revisar la red social de Facebook Queremalta Son. Queremalta Son, Música de la Juventud. De jóvenes originarios de Oxchuc, Chiapas, hace 10 años decidieron juntarse para crear una banda de heavy metal llamada Icalajao. Algo que comenzó como un proyecto entre primos, terminó evolucionando en una agrupación que hoy representa orgullosamente a los hablantes de Celtal y a la comunidad metalera de Chiapas. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Hani Ahmed Santis Morales, tengo 26 años, soy originario de acá, de Oxchuc, Chiapas. Pasatiempo, pues el café. Sí, ¿no? Mi familia se dedica a cultivar café también, y ese es mi pasatiempo. Bueno, las canciones de Icalajó hablan especialmente a la vivencia del pueblo, ¿no? Ya sea de la gente o vivencia personal. Mario Orlando, que es el baterista, inicialmente empezó a escribir las canciones inspirados a las vivencias de los abuelos, ya sea leyendas, cuentos, experiencias. Entonces él las plasmó en forma de canciones, ¿no? Entonces eso es lo que realmente está haciendo Icalajao, ¿no? Plasmar la vivencia de un pueblo originario en canciones, así como la parte esencial del pueblo, por así decirlo, los lugares emblemáticos que son la iglesia y algunos lugares sagrados, que está el Cerro de Icalajau, donde nace el viento. Entonces, eso es lo que Mario plasmó en las canciones, ¿no? Como parte de la cultura del pueblo. Y actualmente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Escribiendo las canciones que de tal manera el que lo escuche le llame la atención y le abra la curiosidad y lo lleve hasta Ostruk y diga, ah, pues aquí está el cerro, ¿no? Del que habla Icalajón en la canción. De alguna manera eso tratamos de hacer. En mi caso, como yo empecé con la guitarra eléctrica, me supongo que eso fue lo que me motivó ver a guitarristas, ¿no? La forma en que ejecutaban su instrumento, muy apasionados, que disfrutaban el hacer música, ¿no? Entonces eso me llamó bastante la atención y sentí que para entonces era como el instrumento que me iba más, ¿no? Acorde a mis características. Y fue así que entonces, pues dije, para empezar, considero que ese género pide bastante energía, ¿no? Pide bastante actitud y entonces eso es lo que necesitaba yo cuando estaba chico, ¿no? Encontrar un medio donde pueda yo expresar mis inquietudes o, no sé, el mal humor para drenarlos, ¿no? Entonces considero que con ese género fue bastante correcto. Una de las primeras dificultades es la discriminación, no solo a los pueblos originarios, sino también al género musical, porque hay mucha gente que cuando le dices, nosotros tocamos heavy metal, y hacen gestos, ¿no? Hacen gestos como que, oye, no, pues las guitarras son ruidosas, ¿no? Eso es puro grito. Y dices, pues, no son puros gritos. Porque atrás de cada melodía hay empeño, ¿no? Hay tiempo, hay práctica. Pero como todo, ¿no? No todos tienen la capacidad como de admirar el arte, por así decirlo. Pero entonces podría decirse que en varias ocasiones parte de la discriminación fue lo que nos ha cerrado la puerta, ¿no? Las puertas. Porque, por ejemplo, en algunos eventos llegábamos con la propuesta, ¿no? Somos Icalajau, somos un grupo de que toca metal y tenemos estas canciones. Y a veces estos organizadores tenían como que favoritismo a cierto género, por así decirlo, o al pop, o a otro género, y simplemente nos cerraban las puertas, ¿no? Decían, no, pues, si el metal nada más son drogas, son gritos, son violencia, ¿no? Entonces, esas son una de las partes un poco complicadas que hemos pasado como agrupación. Recomendaría a los jóvenes que se apasionen más por las cosas y piensen más en que todo se puede lograr y dedicándose, ¿no? Enfocándose en una sola cosa y dándole el amor y la pasión suficiente como para poder lograr las metas. Keremetik, achishetik, pasa tulanik a botanik, te veluk ya yahmulantik spasel, pásame tulan. Keremaltazón, música de la juventud. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Continuamos en Los Colores de la Voz. Para todas aquellas personas que acaban de sintonizar, les recordamos que pueden escuchar y descargar el podcast en Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz y estamos en Spotify también como Los Colores de la Voz Radio Unich. Les invito a que consulten las diferentes convocatorias que tenemos en www.unich.edu.mx. Una de esas convocatorias hace referencia a las opciones que se están ofertando para que nuestra población estudiantil pueda llevar a cabo su servicio social. Y también está la convocatoria al segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa, que se va a realizar del 10 al 12 de agosto en la UNICH, sede central San Cristóbal de las Casas. Y para aquellas personas que les gusta hacer audio y video, está la convocatoria a la segunda edición del concurso de cápsulas de audio y video El Poder de las Audiencias, así como también el primer encuentro internacional de traducción e interpretación en lenguas originarias. Y bueno, hay más información. www.unich.edu.mx es la ruta a visitar. Y ahora vámonos a una sugerencia que nos trae el equipo Pocinema con la cápsula cinéfila de esta semana. Saludos a todo el equipo. Necesitábamos una nueva arma. El proyecto Jaeger nació. Dos pilotos, nuestras mentes y memorias conectadas. Hombre y máquina se hicieron uno. ¿Alguna vez han imaginado una pelea con robots gigantes y monstruos marinos? Pues el día de hoy hablaremos de Titanes del Pacífico, una película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. Ganadora de diversos premios como el premio Annie a Mejor Efectos de Animación en Película de Imagen Real, el premio Hollywood Films a Mejores Efectos Especiales, el premio Brad Beauty a Mejor Representación Dramática y el premio Seiyun a Mejor Obra de Cine o Teatro. Antes que nada, es importante destacar que Guillermo del Toro es un especialista en realizar películas de fantasía, tales como El Laberinto del Fauno y Hellboy con su secuela. Esta película gira en torno a una premisa, la necesidad de crear un Jaeger para poder derrotar a los monstruos del fondo del mar, llamados Kaiju. En esta película se puede observar el buen uso de los efectos especiales, pero también se puede encontrar un sustento narrativo para que cada escena tenga sentido y funcione a la perfección, como por ejemplo la estabilidad emocional que debe existir entre ambos pilotos para poder tener una conexión neuronal y así poder manejar el Jaeger. Dentro de la trama vemos cómo les dan el tiempo necesario para poder explicar el origen del trauma y al mismo tiempo la necesidad de resolver ese problema por el bien de la humanidad. Si hablamos de la banda sonora, encontramos la participación de Raymond Dwadi, que acompaña cada momento de tensión, emoción y acción, generando así un ambiente grandioso con su obra Pacific Rim. Personalmente creo que es de las pocas películas que envejecen bien, porque la relación de la psicología y la acción hace la historia que se comprenda un poco más fácil, y más que nada el objetivo principal es acabar con los monstruos marinos y no explicar el origen, aunque sí nos dan un pequeño resumen de lo que pueden ser esas criaturas, pero realmente no profundizan en el tema. Para finalizar, quiero recomendar esta película porque aunque tenga casi ya una década, los efectos visuales, la fotografía, la historia, la animación, en general todo, fueron de los mejores en su momento y quizás hasta en la actualidad competiría con películas obviamente actuales. Por los colores de la voz, Héctor González. Hoy nos enfrentamos a los monstruos que están delante nuestro. ¡Hoy cancelamos el apocalipsis! Interesante la propuesta cinematográfica de esta semana y ahora vamos a escuchar un poco sobre una práctica que durante esta etapa de contingencia que hemos vivido

Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a Sandra Guerra por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Si te interesa el estudio de las leyes, la defensa de los ciudadanos, el ejercicio del debido proceso y la impartición de justicia considerando el derecho positivo y los usos tradicionales, la licenciatura en Derecho Intercultural es para ti. A lo largo de tu formación profesional en la licenciatura en Derecho Intercultural, podrás desarrollar tus habilidades como abogado litigante, asesor, apoderado legal de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. Contamos con acceso a becas PRONAVES, servicio médico del IMSS, tutorías, atención psicológica, apoyos para titulación y talleres extracurriculares. Ven e inscríbete a la Universidad Intercultural de Chiapas. Para más información, visítanos en nuestro sitio oficial www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la UNICH. Estamos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Okchuk, ubicada en Camino a Piedra Escrita, kilómetro 1.5, barrio Piedra Escrita, Okchuk. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Estamos en la sección Clum. Antes de iniciar, aprovecho para recordarles que nos sigamos cuidando ante la contingencia sanitaria, haciendo uso del cubrebocas de manera correcta y evitar estar en espacios cerrados. Si estaban esperando el capítulo 4 de Tetut Kerem, El Principito, les invitamos a que estén pendientes la próxima semana. Por lo pronto les presentamos la producción del programa de radio Lichinimetic sobre el calendario tzeltal, realizado por Belén de Jesús Mendoza Gómez, Fabiola Estefany López Gómez, Yulisa Gómez Pérez, Levi Areli Pérez Maldonado y José Gerardo Reyes Rosas, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Nombre de los meses. Primer mes, Joaquín Ajau. Comienza a principios de abril, temporada de limpia de la primera siembra de milpa, temporada del segundo corte de café en las tierras bajas y brote de maíz sembrado en tierras altas. Pequeño tlacuache, Chichin Uch. Comienza a mediados de mayo, segundo mes del calendario tradicional. Comienza a mediados de mayo, inicia la temporada brumosa. Se dice que los tlacuaches queman sus casas, si no lo hacen las flores de los árboles frutales se caen o se pudren. Este mes y el que sigue forma la temporada llamada Uchilcunay, porque son meses en el que los animales se reproducen. Gran tlacuache, Muk Uch. Comienza a principios de junio, temporada de tlacuaches. Mucha neblina, si no se ve la bruma de la milpa, el frijol u otros frutos comestibles se ponen amarillentos y se pudren. Siete guardianes, Hun Winkil. Inicia a finales de junio, primera limpia de milpa en zonas altas y también inicia la temporada de frutas. Seis guardianes, Wak Winik. Inicia a mediados de junio, segunda temporada de limpia, la milpa. Cinco guardianes, Powinkil. Inicia a principios de agosto, donde es temporada de cosecha de frijol. Cuatro guardianes, Chan Wikil. Inicia a finales de agosto, donde es temporada de elotes en zona alta. Tres guardianes, Oshwinkil. Inicia a mediados de septiembre, también en temporada de elote. Al igual inicia la doblada de la milpa, Kumugel, Copa, Pum. Inician los primeros días de octubre, en donde maíz y frijol empiezan a secarse en las zonas altas. Tierra Verde, Yajkin. Inicia a finales de octubre, donde la naturaleza se pone fértil y húmeda en zonas bajas, empiezan a limpiar terrenos para sembrar maíz. Sobre maduro, Mush. Inicia a principios de noviembre, comienza la temporada de tapiscas, cosecha de frijol y maíz. También es tiempo de frío. Siembra, Tsun. Inicia a finales de noviembre, segunda siembra de maíz en zona baja. En zonas altas es temporada de limpia de tierras para la siembra. Mono, batzul. Inicia a finales de diciembre, cosecha de frijol en zona alta y cosecha de café en zona baja. Agua clara, saquilja. Inicia en el mes de enero, en zona alta, se sigue con las cosechas de maíz y frijol. Ágil chac, chac. Empieza a limpiar los terrenos donde será la siembra de maíz, frijol y calabaza. Décimo sexto del mes, mac. Inicia a mediados del mes de febrero, temporada de siembra de maíz, frijol en zona alta. Décimo séptimo mes, olalti. Comienza a principios de marzo, donde es fin de la temporada de siembra de maíz en tierras altas, inicio de siembra en tierras bajas. Décimo octavo mes, hul ol. Inicia a finales de marzo, fin del corte de café, continúa siembra de maíz en las tierras bajas. Les recuerdo que aún está abierta la convocatoria de nuevo ingreso a las 6 licenciaturas que oferta la UNICH. Pueden revisar la convocatoria en la página www.unich.edu.mx. A continuación presentamos la entrevista de semblanza, Los trajes de la vida, del programa La Hora de la Comunidad, realizado por Edwin Abraham Vázquez Pérez, Gilberto Díaz Hernández y Eric Yair López Gómez, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Los trajes de la vida, por Edwin Vázquez. La vida de una artesana es complicada, pero la pasión que le pone a su trabajo hace que valga la pena. Es la forma de subsistencia para la mayoría de las artesanas, sino que están preservando su propia cultura, como lo hace la artesana Doña Micaela Hernández Gómez. Doña Micaela es una artesana de la comunidad de Romerillo. Ella aprendió a elaborar desde muy pequeño los trajes tradicionales de la comunidad, por medio de las enseñanzas de su madre, que ella nos comenta. Las chanitas son de mezcla. Las chanitas son la hija. Ella ya pasa que es, sí. La hija es la chanita. Para elaborar los trajes tradicionales lleva mucho tiempo. Doña Micaela cuenta las etapas de la elaboración y sentada en su silla con la lana de borrego en su mano hilándola nos mencionaba. Primero, vayo chichajenta calache. Porque yo estaba en el chamán y no puedo ni. La un mi hich ali na ali ne chich khalen ta kholo bilu bayuk chich ali niel uy ali tun tun te skal de kos no bile la mi hich ne ne chich khalen la sto mi hich chich khalen ta ni chich chuk el chich chuk el la chich chuk sto ke yun ali chich bonen sto bonen La han mi hich bonen sto ne chich tsisel ali tash taki un chich chuk el di ga di mas kali ke. Sin duda un trabajo muy complicado, porque para un solo traje mencionó que se necesita de 3 a 4 lanas de borrego. Como 3 o 4 borrego. ¿Cuánto está grande ese? 3. Y está muy chico, 4. Sí, solo 4. Ella nos cuenta que la lana de borrego suele ser muy costosa. Está muy caro, 1000, 1500 o 3000, depende. La artesana Micaela estima que el costo de la lana varía según la calidad y el del pelaje largo del animal. Entre más largo, más costoso. También es mucho el tiempo que pasa para que crezca la lana, que nos dice, al igual que el lapso para terminar una prenda lleva mucho tiempo. Y dependiendo si se le dedica todo el tiempo a la prenda. Cuenta la artesana, si solo lo hace una persona, le lleva más tiempo. En cambio, si hay un trabajo en equipo, se acorta el lapso para terminar una prenda. Mi hijo, el objeto que era de 2 semanas, pero bueno, que se jale, 2 semanas. Parte de mi chichu, el ángulo. O si ya nunca ganas, tú me. Las 4 escalas, mi suga, el piloto le que. 2 meses más. Ya, Doña Micaela dice que los trajes tienen diferentes significados. Según el color, el traje blanco se utiliza en festividades y lo utilizan las autoridades. Los trajes negros lo utilizan los agentes de la comunidad. En el caso de las mujeres, utilizan la nagua y una blusa. Doña Micaela hace mención de que los diferentes trajes se utilizan más en el cambio de autoridades, por lo que nos cuenta. Ashaki taile hame shishich pech ikchavine al ham teletik chavine hame shaki tais vitane ke ikshto al her kail chavisto ke hame ali son sbai chkeshi puro tasaki ki ku ilet chavili yahmayol taku vai puro ta her kail en cambio li ahin dene ha shaki tais la pun i hali chos tito male i shishino chukne chikshlishton pisholon chikshventes un Doña Micaela le ha dedicado casi toda su vida a la elaboración de los trajes tradicionales. Es un ejemplo de que su cultura está muy adentro de ella y no ha perdido sus conocimientos ancestrales. Gracias por quedarse sintonizando el programa. Agradecemos la participación del equipo de producción y a la XRA Red Radio Chiapas. Les invitamos a escuchar Los Colores de la Voz la siguiente semana. Saludos. Esto fue Los Colores de la Voz. Hiladi, Tayayel, Stojón. Te esperamos el próximo jueves. Síguenos en Facebook, arroba Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.